viento que danza, tú en las praderas es el alma del soñador. En las praderas es el alma del soñador. Del soñador, de las estrellas, del soñador, de los azares. Del soñador, de las montañas, del soñador, de los manantiales que siembras tú en los desiertos. Soñador, soñador, soñador. Toca saxo, toca al viento con tu música y enamora a las montañas. Viento que danzas en las praderas es el alma del soñador, del soñador, de las estrellas, del soñador, de los azares. Soñador, tú que crees en la danza de la vida, tú que crees en los latidos del corazón, tú que crees en el sendero de la humanidad. Soñador, tú que escribes a la paz, a pesar de las guerras. Soñador, tú que escribes a la luz, a pesar de la oscuridad. Soñador, tú que escribes al amor, a pesar del odio. Porque en ti está la esperanza que tú siembras en los desiertos. Soñador, tú que escribes